a mi compadre que el Bautista soy. La madrina viaja para Cerete. Avísenle a mi compadre que el Bautista soy. La madrina viaja para Cerete. Quiero aprovechar ahora esta buena ocasión, porque 24 no lo puedo hacer. Esto para mi persona es un honor, por esto Adolfo Pacheco te invité. Aliste la papeleta y acompáñeme. El cora del Carmen da la bendición. Soy cristiano convencido y como tengo fe, así queda Jenny en la mano de Dios. Soy cristiano convencido y como tengo fe, así queda Jenny en la mano de Dios. Y si necesita más yo le daré todo lo que pueda dar un profesor. Claro, hombre. Se acompañará usted con su guitarra, yo con mi acordeón, en paracorrón hasta la madrugada.